Edith, esposa mía. Esposa mía, por darme tanto cariño, hemos sido desde amantes hasta dos buenos amigos. Eres como el faro que al navegante enseña el camino. Le diste calor y felicidad a mi hogar querido. Esposa.